Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Hola, muy buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. Y sí, estamos acá como todos los martes, hablando de la música, de las mujeres en la música, en nuestra hermosa columna de Radio Panamericana. Y bueno, muy, muy contentos de estar aquí nuevamente para presentar a una cantante italiana de los años 50, apodada Mina, una cantante reconocida mundialmente, apodada por Louis Armstrong como la voz blanca. Y bueno, Ana María Mazzini se llamaba. Nació el 25 de marzo de 1940 en un pueblecito de la Lombardía, de la italiana lombarda, cerca de la frontera suiza, pero se crió en Cremona, ciudad donde empezó a triunfar, y alguien la apodó como la tigresa de Cremona. Mina es más que probable heredara ese apelativo familiar de su padre, Giacomo, al que llamaban Mino en la intimidad. Desde muy joven empezó a despertar la atención de sus amigos por su poderosa voz, como la de tantos intérpretes italianos de la época. Mina comienza formando un grupo de rock and roll y comienza a anunciarse como Baby Gate. Su debut ocurre cuando estaba de vacaciones en un pueblo costero. La sala se llamaba La Bússola, la misma que eligió simbólicamente cuando se despidió de sus actuaciones en el año 1978. Pero bueno, Mina empieza ganando un concurso de voces allá en Italia, y el concurso televisivo se llamaba muy muy famoso, este concurso que se desarrolló por años allá en Italia. El concurso se llamaba Canzonissima. En Canzonissima, donde no tuvo suerte, pero empieza a presentarse en 1960, cuando se destapa para el gran público con un twist llamado Tintarella di Luna, el cual se empieza a replicar en todas las radios italianas y empieza a escucharse por varios países europeos, ¿sí? Para mí, una de las cantantes italianas, de las mejores cantantes italianas que han existido, una gran voz y una gran pasión, en la cual ella interpreta sus temas con una intensidad, una voz extremadamente pura, muy, muy, muy excelente la forma de cantar, de interpretar y de vibrar de Mina, ¿sí? Mina ha sido una cantante que han... todas las cantantes han querido imitar a Mina porque realmente es grandiosa. Acá Elena Roger, la cantante argentina, hizo una ópera. Se hizo por varios años una ópera en Buenos Aires, y que fue donde ella interpretaba a Mina y cantaba sus canciones. Muy, muy interesante también para descubrir. Bueno, ¿qué más decíamos? Bueno, Mina ha sido una transgresora también en sus letras. Las letras eran canciones melódicas y twist, rock and roll, todo lo que se escuchaba también por aquellos años, por los 50 y por los 60, ¿sí? Y fue una de las primeras cantantes italianas que empezó a hablar de relaciones sexuales en sus canciones, ¿sí? Bastante intensa, bastante pasional, por lo cual en una época la RAI, la Radio Televisión Italiana, la empieza a censurar por este tema, por este tipo de canciones, y también ya vamos a contar por qué. Por lo cual Mina tuvo que retirarse, lamentablemente, por unos años, y fue a vivir a Alemania. Vamos a escuchar un tema que es muy, muy conocido, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, y se llama Brava. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, salmo sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì, non può essere una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, vedi ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua stando sempre. Respirare tutto il tempo che io tengo questo qui. Brava, brava, come sono brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sempre un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che dirlo siete voi. Sentite questo povero mio cuore che fa boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Brava, brava, brava, brava, brava. Así pasó. Brava. Eso. Y así pasó Brava, con un despliegue y un desarrollo vocal increíble en este tema, una modulación, una pronunciación. Excelente, excelente Mina. Esta canción tuvo muchísima repercusión por aquellos años. Y como decía, fue por Louis Armstrong, el jazzista, decía, ella es la mejor cantante blanca del planeta. Si no tuviera mi voz, querría tener la de una joven cantante italiana llamada Mina. Esto expresado por la cantante Sarah Vaughan. Lisa Minnelli dijo simplemente, Mina es la más grande cantante que existe. Sembrados en la tierra, por los padres del rigor. Hiciste el momento. Bueno. Desde esa época, en los 60, Ana María Mazzini, Mina, comenzó de lanzar su costumbre de lanzar cerca de un disco por año, exitosísima. Los cuales, estos discos se apoderaron de los primeros lugares en el país europeo. Como decía anteriormente, la iglesia... italiana, la radio, la televisión empiezan a censurarla por un tema que escucharemos posteriormente, pero quería comentar que Mina también básicamente los periodistas se ocupaban de la vida privada de Mina, querían saber con quién estaba, porque también tenía un lugar de amantes, es por decirlo así, ¿sí? Mina estaba saliendo con un hombre casado y tuvo un hijo con un actor italiano que estaba casado por aquellas épocas, y al quedar embarazada, bueno, la empiezan a desplazar de las radios, de la televisión, deja de tener pantalla. Así que bueno, se tiene que retirar lamentablemente. Esto dicho por ella, la verdad es que ahora el trabajo absorbe mi jornada hasta el extremo de anular casi por completo mi vida privada. Ahora ya no soy una mujer o una criatura, sino un robot, o mejor, una rocola que canta. Palabras de Mina. Decíamos entonces, Mina queda embarazada de este actor, Corrado Pani, con quien mantiene una relación a pesar de que él estaba casado con otra mujer, la actriz Renata Monteduro. El hecho de estar casada, de no estar casada con este actor y ser una madre soltera, la empuja, digamos, a la cadena italiana a tener que sacarla de las pantallas y la radio por 2 años, imponiendo una fuerte censura. Como era de esperar, esto incomoda fuertemente a los sectores más conservadores, como radios católicas, que censuran también una canción que vamos a escuchar ahora, que se llama El cielo en una estanza, El cielo en una habitación, que se convierte en la primera composición musical en la que una mujer hablaba de relaciones sexuales desde la perspectiva femenina. Escuchamos entonces El cielo en una estanza. Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi. Fosse più niente, più niente al mondo, suona l'armonica, mi sembra l'organo che vibra per te, per me, sulle immensità. Ahora sí pasó El cielo en una estanza, por este tema que fue censurada por radios católicas y demás. En realidad el tema no dice nada, nada fuera de lugar, simplemente que quizás hablaba ya de la relación que tenía con este actor, ¿verdad? Porque la canción es bellísima, es hermosísima, tiene una poesía increíble, ¿verdad? Simplemente dice, cuando estás acá conmigo, esta habitación no tiene más paredes. Cuando estás acá conmigo, veo el cielo sobre nosotros, abandonados, como si no hubiese más nada. Suena una armónica que vibra por vos y por mí. Muy poético, pero bueno, en aquellos años la censuraron y bueno, Mina, como decía, tuvo que irse, pero luego vuelve para presentar otro disco. Bien, decíamos que cuando se marcha a Alemania está un poco aislada, reclamada por sus seguidores, y luego regresa a Italia. Lo hace en forma transgresora, luciendo vistosas minifaldas que para aquella época era un boom. Recordamos los años 60, las pestañas oscuras, ennegrecidas y depiladas las cejas, con un vestuario sumamente sensual y sexy. Un golpe de efecto para congraciarse con su público de siempre, ¿sí? En este entonces la voz de Mina permanecía siendo intacta, potente, agresiva. Nadie le hacía sombra, ni siquiera otra cantante, Milva, que tenía un apelativo parecido. Y la que sonaba por ese momento era la otra de las grandes italianas, que era Rita Pavone. Vamos a escuchar por último el tema que la hace triunfar a Mina desde muy jovencita, con la que gana este concurso en los años 1960, que es Tintarella di Luna. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Recuerdo, esta columna va a ser repetida los días miércoles a las 16:30. Pueden volver a escucharla. Tintarella di Luna, y hoy un homenaje a la grande, a la voz blanca de Italia, Mina. Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna candida come te. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra. sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena tu diventi candida, e se c'è la luna piena tu diventi candida, e se c'è la luna piena tu diventi candida, candida.